¡Hey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Bienvenidos a La Fuerza G. Noticias, tendencias, música y cultura pop. Un podcast hecho por los estudiantes del Comité de Periodismo de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento. ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Hola, hola, un feliz día para todos. Los saludamos desde nuestro salón de 201. Esta es una emisión más de La Fuerza G, su programa galanista en el que tenemos música, noticias, cultura pop y muchas cosas más. Los saluda el profesor Mauricio Mora y voy a empezar dándole la bienvenida a nuestro equipo de periodistas estudiantiles. Empiezo con Brian Ardila. Hola, Brian, ¿cómo estás? Bienvenido a este programa. Hola profe, hola oyentes de La Fuerza G, hoy yo les vengo a hablar sobre temas de la actualidad. Bien, por aquí tenemos un poco enferma me parece, un poco enfermita, un poco agripada, pero no importa, aquí está Natalia Sandino. Hola Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa. Hola profe, hola amigos, sí, un poco enferma, como el profe lo acaba de decir. Bueno, hoy los vengo a acompañar con mi sección, la de los estudiantes opinan. Tenemos también a Alexandra Carrión. Hola Alexandra, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa. Hola profe, hola oyentes, mi nombre es Alexandra Carrión y les vengo a recomendar una película de comedia. Y bueno, se estrena en nuestro programa Joana Rodríguez, también es de grado noveno. Le damos la bienvenida y espero que sea pues muchos que nos pueda acompañar en muchos más programas. Hola Joana, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa. Hola profe, hola queridos oyentes, soy Joana Rodríguez y les vengo a recordar nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como Revelación Galanista, en WhatsApp aparecemos con el número 310-305-4923, en Twitter @RadVillavoJoven, en Instagram Revelación Galanista 6. Listo Joana, entonces bienvenida. Y empezamos con música. ¿Cuál es la canción con la que empezamos, Brian? Bueno, la canción que yo traje se llama Montón de Estrellas de Polo Montañés. Entonces una salsa de los años 2000, es como 20 años ya esa canción. Una salsa para empezar esta Fuerza G. Yo no sé por qué razón cantarle a ella. Aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado de olvidarla y no he logrado arrancarla ni un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado y es posible que por eso se aproveche. Porque yo en el amor soy un idiota que ha sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme, pero ella casi siempre se aprovecha. Unas veces me desprecia y otras veces lo hace para entretenerme, y es así. Hoy recuerdo la canción que le hice un día y en el fondo no sabía que eso era malo para mí. Poco a poco fui cayendo en un abismo, siempre me pasó lo mismo, nadie sabe lo que yo sufrí. Una víctima total de sus antojos, pero un día abrí los ojos y con rabia la arranqué de mi mente. hacia adelante y en los brazos de otra amante pude terminar al fin con esta historia. Porque yo en el amor soy un idiota que ha sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme, pero ella casi siempre aprovechaba. Si algún día me besaba, eso era solo para entretenerme, y es así. Ahora llegan las noticias del profe. En noticias del colegio, entonces queremos contarles que el pasado miércoles 12, en la sede central, en la jornada de la tarde, se celebró el Día del Estudiante. ¿Qué podemos decir frente a eso, Alexandra? Se hizo una actividad cultural. Y luego de eso, después se hizo un compartir cada grado con su director de curso. Bueno, entonces sí, eso era una actividad que se había postergado durante 2 o 3 semanas, porque en realidad el Día del Estudiante es el 8 de junio. Entonces se postergó la semana pasada por la actividad que se hizo con los padres de familia de los estudiantes que iban mal, y luego otras actividades. Se iba a hacer para el viernes, pero el viernes ustedes no tienen clase, porque es el Día del Maestro que celebra el sindicato. Entonces ahí van dos noticias de una vez. Y la otra noticia es que empezaron o se empezó a poner en forma el tema del pre-ICFES para los estudiantes de grado undécimo. En repetidas charlas con los estudiantes, con los profesores, el objetivo es poder levantar un poco los promedios que, la verdad, últimamente no han sido los mejores. En los últimos años, el colegio ha venido bajando un poco en los resultados de estas pruebas y, bueno, el objetivo es que los chicos de 11 lleguen a la prueba con la suficiente ilustración y con muchas problemáticas resueltas que a veces tienen los estudiantes frente a estas pruebas. Le hemos preguntado a un estudiante de 11 sobre el pre-ICFES y esto fue lo que nos contestó. Buenas tardes, mi nombre es Camila Barbosa, del grado 11-4. Hoy estamos en el segundo simulacro del pre-ICFES. Los martes hacemos martes de prueba, los cuales son por secciones pequeñas de cada materia que nos lleva una hora, y pues cuando estamos en el simulacro es de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Pues me parece que esto nos ha servido mucho, ya que pues en la primera sección no nos fue tan bien, después ya pudimos entrar a la página y ver pregunta a pregunta qué era lo que nos había quedado mal, y así mismo para esta segunda prueba poder corregir todo y saber cómo contestar. Listo, Camila, gracias. Vamos con música. Alexandra, ¿qué canción trajiste para este programa? La canción que les traje fue Bajo el agua de Manuel Medrano. Contigo muy alto en algún lugar, quisiera estar contigo viendo las estrellas sobre el mar. Quiero encontrar otro camino, ponerme en mi vestido y salir a caminar contigo. Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle a la tristeza que no se cruce en mi camino. Contigo muy alto en algún lugar, quisiera estar contigo viendo las estrellas sobre el mar. Quiero encontrar otro camino, ponerme en mi vestido y salir a caminar contigo. Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle a la tristeza que no se cruce en mi camino. Conquistar a esa dama que tanto juega conmigo. Voy por el mundo solo y sin amigos. Voy dando tantas vueltas sin ningún sentido. Pero tú ayer cambiaste mi destino. Me diste vida, mucha más vida que el vino. Me diste fuerza en los días fríos. Me diste ganas de extrañar. Quiero encontrar otro camino, ponerme en mi vestido y salir a caminar contigo. Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle a la tristeza que no se cruce en tu camino. Que no se cruce, no. Que no se cruce, no. Que no se cruce, no. Estas son las notas de Brian Ardila. Brian, ¿qué noticia del entretenimiento trajo para este programa? Bueno, profe, una de las noticias que traje es donde Pipe Bueno le coquetea a Jessy Uribe por redes sociales, por Instagram. Cuando Jessy Uribe... Pero digo, ¿Jessy Uribe es un hombre? Sí, Jessy Uribe es un hombre. Bueno, Jessy Uribe es un cantante de música popular y los rumores dicen que cuando Jessy Uribe subió su foto de perfil en Instagram, Pipe Bueno le comentó: uy, qué papi tan lindo. Bueno, eso es lo que decían. Entonces la fanaticada de Jessy Uribe y Pipe Bueno empezaron como a malinterpretar las cosas. Y bueno, y ahí empezó el rumor, empezaron a subirlo a redes, que Pipe Bueno era, que Pipe Bueno era gay, que había cambiado a Luisa Fernanda por Jessy Uribe y demás. Ese rumor de que Pipe Bueno es homosexual es viejo, o sea, desde que Pipe Bueno empezó a cantar música popular o salió a la fama. De todas maneras, pues eso igual no tendría nada de malo, digámoslo así, ¿no? Bueno, otro rumor es que la cantante Karol G estaba embarazada, pero pues eso fue viral en las redes sociales, también hubo un video íntimo en YouTube, bueno, pero la verdad es que eso no salió oficialmente, así que no se sabe si es verdad o es mentira. Sí, pero bueno, listo, entonces, ¿alguna otra noticia? No, profe, ya es ahora. Bueno, Brian, la otra vez me gustó más porque hablamos de Huawei y eso, pero bueno, entiendo que esta vez hablamos de temas del entretenimiento. Música, bueno, entonces es mi hora de música. Yo les traigo una canción de un grupo colombiano que se llama Curupira y esta canción se llama Suavecito. Suavecito, suavecito, tratándonos con cariño, endulzando la palabra. Rompiendo nuestra frontera, valorando diferencias. Despierta ya, despierta tu conciencia. Somos uno con la tierra. Suavecito, suavecito, tratándonos con cariño, endulzando la palabra. Tómalo todo con calma. Rompiendo nuestra frontera, valorando diferencias. Despierta ya, despierta tu conciencia. Somos uno. Thank you. Los estudiantes opinan con Natalia Sandino. Llegamos a la sección de los estudiantes opinan. Natalia Sandino estuvo por el colegio preguntando sobre qué. Profe, a la salida de nuestra institución se han presentado diferentes peleas o riñas y nuestro colegio nos ha castigado de manera en que nos han quitado unos minutos de nuestro recreo. Hoy les venimos a preguntar a los estudiantes por qué creen que se realizan estas peleas. Y esto fue lo que nos contestaron. ¿Por qué se dan estas peleas? ¿Por qué cree usted que las se dan tanto estas peleas afuera de la institución? Bueno, profe, pues yo creo que es porque más que todo sea en peleas de faldas, o sea, peleas de niñas, cuando, digamos, se tratan mal, bueno, y no se tienen tolerancia, y entonces empiezan así, y se llevan el chisme, y bueno, y empieza más grande, y también hay problemas entre niños y así. Pues generalmente, para mí, creo que es como cosas amorosas, o por pelear por un niño, por su relación, por su novio, creo que por eso. ¿Joana? Yo creería que es por falta de madurez que se pusieran a pelear por unas bobadas que salen. Bueno, y Alexandra, otra pregunta. ¿Cómo has visto, será que sí ha funcionado el tema de los castigos, del castigo que han impuesto? ¿Eso ha funcionado o no ha funcionado? Yo pienso que no. ¿Por qué? Pues porque en sí uno sale pues afuera y los que salieron de primeras están ahí todos esperando a los que salgan de últimas. Entonces pienso que no ha servido para nada eso que está haciendo el colegio. Además, yo creo que los profesores también están inconformes con que ellos también le están quitando su hora de receso, de comer también algo, y también les está quitando un poco de su salida. Pero no solamente eso, sino porque, por lo menos en mi caso, a mí me parece que está muy mal que los demás, que no tienen nada que ver, por ejemplo, yo creo que los estudiantes de décimo y once, bueno, y también ustedes de noveno, que no son los que están metidos en el problema en la jornada de la tarde han sido siempre con los chicos de séptimo, de octavo, algunos de sexto. ¿Por qué esos estudiantes que no tienen nada que ver terminan pagando las consecuencias de los demás? Sí, es un poco como lo de justicia, ¿no? Y pues lo que dicen la mayoría de profesores es que por uno pagan todos y pues por eso es que nos hacen parar ahí como 10 minutos antes de salir. Y pues los profesores saben los que están en esos problemas. Ellos deberían como que llamarle la atención a solo los del problema y listo. Porque de verdad están pagando los que no tienen nada que ver. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, vamos a escuchar lo que le respondieron los estudiantes a Natalia. Hola, muy buenas tardes. Fuerza G, mi nombre es Natalia Sandino Giraldo y pues como siempre los acompaño en la sesión de los estudiantes opinan. Hoy le preguntamos a los estudiantes qué opinan sobre las riñas, las peleas que se ocasionan fuera de nuestra institución y que está afectando a los estudiantes. Y eso fue lo que nos contestaron. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Samir Oliveros Mora, de grado 11-7. Y pues pienso sobre las riñas del colegio, por fuera del colegio, que se dan mucho es por las personas que van por fuera del colegio, que son las que muchas veces provocan problemas o vienen problemas ya de otros barrios a enfrentarlos acá fuera del colegio. Y más que todo se dan cuando los estudiantes están uniformados o muchas veces apenas salen del colegio y ahí los cogen a veces y los maltratan, los abusan. Bueno, en general pienso yo, y pues la mayoría de veces, que son problemas de barrio. Mi nombre es Santiago Tejada y pienso que las riñas o peleas a la salida de la institución se forman porque los niños o niñas que están involucradas en ellas son bien pendejos, realmente pues digamos que le falta como de personalidad, sobre todo como de autoestima y digamos como más riqueza mental, a lo que se podría decir. Mi nombre es Cristian Mauricio Gómez Alzate, soy del grado 11-7 y pues mi respuesta es que las peleas y eso se causan por prácticamente por problemas bobos, por diferencia a veces que tienen entre los mismos estudiantes o cosas así, hasta por mismos chismes. Bueno, mi nombre es Marcela Estrada, de 11-7, y pues mi opinión acerca de lo de las peleas y riñas fuera de la institución es que eso se provoca es porque, como dicen por ahí, una pelea depende de dos. Entonces, si el que la inicia es por algo que el otro le hizo. En mi caso, las peleas se ocasionan es porque la otra persona decide responder. Si en vez de responder a los golpes, respondieran dialogando o yendo a donde el director de curso, coordinación o algún otro docente para solucionar su problema, no se ocasionarían las peleas fuera de la institución, sino que se llegaría a una solución dentro de la institución de forma correcta. Perdón, oyentes, mi canción es Agarra mi mano, pero se me olvidó ahorita el cantante, qué pena, en serio. Listo, entonces vamos a escuchar Agarra mi mano, ¿es que llama? Yeah, agarra mi mano, mujer, yo te llamo. Yo, yo, yo, alright then. So let me tell you this, girl, si podemos tener un amor eterno. Oh my yeah, no tenga miedo, porque los dos nos queremos y este amor que compartimos es bello. Con calor, sin dolor, nunca tu violar lo juro. Sweet is love, but love is hard. Sometimes you got to work on it right round the clock. Never let it stop, never let it flop. Ideal of abundance, me tell you this, girl, si podemos tener un amor eterno. Oh my yeah, no tenga miedo, porque los dos nos queremos y este amor que compartimos. Es bello y está lindo. Oh my end, no tengo miedo. Yo te quiero y para siempre te amaré. Sin querer me enamoré. Ese corazón no romperé. Lo cuidaré, lo protegeré. Y para siempre, mami, te adoraré. Simply means I will love you too, girl. You know the history, don't you forget. And I would never ever disrespect, girl. Te llamo to my very last. Es bello y está lindo. Oh my end, no tengo miedo. Yo te quiero y para siempre te amaré. The loving we'll receive if we take it to the peak. Cause you know so that my talk ain't cheap, mujer. So the vibe is ever sweet. Every day we meet. When it done, baby girl, me want it repeat, mujer. Can't get enough, but want it only. Pain the mountain when we climb it. No matter how it's steep, mujer. Porque me quieres y en tu brazos me tienes. Girl, si podemos tener un amor eterno. Oh my yeah, no tenga miedo, porque los dos los queremos. Y este amor que compartimos es bello y está lindo. Oh my yeah, no tengo miedo. Yo te quiero y para siempre te amaré. Si podemos. Tengo miedo porque los dos nos queremos. Alexandra Carrión también participa en la Fuerza G. Llegamos a la sección de Alexandra Carrión, en la que ella nos va a recomendar una serie o una película. ¿Qué tenemos para hoy, Alexandra? Sí, la película que les vengo a recomendar se llama Mamá al Volante. Como les había dicho, se trata como de comedia. Se trata de una familia desde cuatro, los papás, una niña grande y pues un niño pequeño. Se trata en que el papá es taxista. El papá tuvo una enfermedad en que le torció la cara, bueno, no podía manejar taxi. Entonces, pues, decían, ¿qué vamos a hacer? Pues, la mamá decidió en ella manejar el taxi. El papá no quería, dijo que llevaría al cuñado. Pues, ella se vistió de hombre. Y, pues, ella salía en su carro, era chistosa. Y, pues, al último el papá se dio cuenta que ella estaba haciendo eso. Se la recomiendo, es muy chistosa. Bueno, entonces, pues, con esto hemos terminado nuestro programa de hoy. Vamos a dejar con la canción de Joana, pero antes recordarles nuestras redes para que se pongan en contacto con nosotros. En Facebook somos Revelación Galanista, en Twitter somos @radillavojoven, o escríbanos al Instagram a Revelación Galanista 6. O mejor al WhatsApp 310-305-4923 para que nos envíen recomendaciones, para que nos den, bueno, lo que nos quieran informar. Joana, vamos a terminar con tu canción y con esto pues nos despedimos de todos nuestros oyentes. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao. Bueno, y pues la canción es Déjame Ir de Andrés Cepeda y el grupo Morat. Chao, muchas gracias. Cuando me robaste la mirada y no tenías permiso, comprendí que con un dedo no se tapa el sol. Yo subestimé tus besos, me atrapó tu hechizo, por jugar tanto con fuego quemé el corazón. Y aunque siempre estuvo en nuestros planes seguir el libreto, de repente llega un beso y toca improvisar. Culparé a tus labios rotos y a tus bailes lentos de que no fuimos capaces de reaccionar. Si es por mí te obligaré a quedarte, pero el viento y sopla a tu favor. Y si cuesta una vida atraparte, no lo hagas peor. Aguantar si no me sueltas, déjame ir. Y aunque tengo escritos tantos planes para que me quieras, sé que es cierto que el amor es un juego de dos. Porque eso de ser tu amigo sin romper las reglas, hoy quisiera ser honesto, jamás funcionó. Por mí te obligaré a quedarte, pero el viento y sopla a tu favor. Y si cuesta una vida atraparte, no lo hagas peor. Déjame ir, prohíbele a tus ojos robarme el aliento. Obliga a tu boca que procure estar lejos. Déjame ir, ordénale a tus manos no tocar mi puerta. Va a ser mejor si no se enteran que está abierta. Mi corazón no va a aguantar si no me suelta.